reactions during flight have to be checked for treatment and tested. Today, the space navigators will spend only a few hours in space orbiting the Earth. Tan triste a la vez, tan todo y tan nada, tan nube de miel, tan distraído y solitario, que he perdido el equilibrio. Tan fácil, tan mundo al revés, tan aire de mañana atrapado en ayer, tan prohibido y obsesivo, que he perdido el equilibrio. Sombra de luz, tan noches que no acaban, atrapado en mí, burbuja llena de recuerdos que han perdido el equilibrio. Tan calma y tormenta a la vez, tan voz sin nombre y alma, dispuesta a perder de sus entrañas la infancia que me ha robado el equilibrio. Como un pájaro errante, sin control ni rumbo, que vuela con los pies tan de nada.